CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña a las mañanas de radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Rendición de cuentas se aprobó ya en general en el Senado de la República, dándole la sanción que faltaba. Obviamente en el articulado que comienza a votarse hoy se van a hacer algunas modificaciones que tendrán que volver a diputados para que diputados en una sola votación apruebe todas las modificaciones que se hacen. Esto fue una de las cosas que desde el oficialismo se expresaba a la hora de criticar la medida que a nivel docente y a nivel sobre todo de la integremial universitaria y también de ADES Montevideo se toma. Manifiestan, llegan un poco tarde, decía el senador Gustavo Penades y también el senador Sergio Botana, porque la rendición de cuentas ya se aprobó en ambas cámaras y no hay mensaje complementario como algunos plantean, porque solo hay mensaje complementario cuando se trata de un presupuesto quinquenal, y no a esta altura, porque a esta altura ya no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que la iniciativa es del Parlamento. Para el senador Gustavo Penades, esta rendición de cuenta es buena, genera unos 224 millones de dólares de incremento, y sobre la protesta de la Universidad de la República, manifestó que no le genera dolor, pero sí que genera incomprensión al esfuerzo que los legisladores han hecho para que la UDELAR no pierda plata. Escuchábamos a Penades. Muy bueno, yo creo que haber aumentado el gasto de la rendición de cuentas en 226 millones de dólares en el Poder Ejecutivo y acá haberlo aumentado todavía unos 25 millones de dólares más, priorizando la educación, la universidad, la ciencia, la tecnología, el salario de la policía, algunos sectores vinculados al Ministerio de Defensa Nacional también, hablan de que sin aumentar impuestos, hablan de un gobierno que está cumpliendo con sus promesas preelectorales y además de eso con un gobierno que está manejando la economía con mucha responsabilidad. Las huelgas que hacen tanto la Universidad de la República como secundaria ADES a partir de mañana, ¿duelen un poco? ¿No se entendió lo que el gobierno había hecho en el esfuerzo económico? Bueno, yo no sé si el concepto es dolar, creo que el concepto es incomprensión. Capaz que lo que todavía no están enterados tanto en la Universidad de la República es que se ha hecho un esfuerzo enorme para aumentar partidas, se va a eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad sin que la universidad pierda un solo peso. Eso implica un aporte muy importante de rentas generales a partir del año 2024. Y bueno, o sea, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Por supuesto que nunca es suficiente, pero hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo y eso creo que debería ser valorado debidamente por las autoridades universitarias y por el cuerpo docente de la misma. Y hablamos con el senador Sebastián Sabini del Frente Amplio. Él manifiesta que para él la huelga convocada está en tiempo, aunque comete ese error del tema del mensaje complementario. Le decíamos nosotros a Sabini, desde el lado del Ejecutivo se manifiesta, o por lo menos de los legisladores del oficialismo, que se les ha dado mucho más dinero en rendición de cuentas que otros, y que otros gobiernos, ¿no? Y él decía que si le han dado palo, dijo él, a la UDELAR. Y manifiesta que cuando vino la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo a la universidad se le daba cero. Y que es verdad que ahora en el Parlamento se le dan rubros, se le da más dinero, que se ha redistribuido, pero que es menos de lo que ha perdido la UDELAR en los últimos dos años. Escuchamos a Sebastián Sabini de Frente Amplio. En primer lugar, no llegan tarde porque todavía hoy estamos comenzando la votación. Por lo tanto, todavía hay tiempo para que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario para fortalecer los rubros destinados a la Universidad de la República y a la educación. Hay que entender que en estos años la matrícula universitaria creció exponencialmente, particularmente en los últimos 15 años, y en estos dos años el presupuesto universitario cayó un 7%. Es decir, la universidad tiene que atender a más estudiantes con menos presupuesto. Eso tiene consecuencias directas en la calidad de educación, En las posibilidades de la expansión de la oferta universitaria, en la posibilidad de otorgar becas a los estudiantes y por lo tanto el reclamo que realiza el sector educativo es más que justo. Lo hacen a través de los mecanismos democráticos y en una sociedad democrática la huelga es un derecho constitucional, particularmente en nuestro país lo es. Así que nosotros lo que estamos es esperando que el Ejecutivo reaccione, que convoque a un diálogo y que en definitiva pueda enviar un mensaje complementario de parte de forma de acceder a parte de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. El gobierno dice que nunca le han dado tanto en una rendición de cuentas al rubro educación y sobre todo a la Universidad de la República. La Universidad de la República se declara en huelga porque dice que la plata no alcanza. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer? Nunca le han dado tanto palo, ¿no? Porque en 200 millones de dólares, en el mensaje que envió el Poder Ejecutivo tenía cero peso la universidad, y lo que se está otorgando en este momento no ayuda a compensar lo que se le quitó en 2 años, por lo tanto es absolutamente insuficiente en la medida que hay pérdida de salario de los trabajadores, que no hay que la cantidad de becas que se solicitaron en estos 2 años se duplicó y evidentemente con los recursos que hay no se están pudiendo cubrir, así que creo que ese argumento no es de recibo. Ahora hablan de siete. Ahí tenían la palabra entonces de parte de lo que nos decía Sebastián Sabini. Hablamos con Jorge Gandini de Educación y lo que decía Jorge Gandini es que no entiende lo que manifiesta Sabini cuando dice que se le ha dado palo, porque en realidad dinero no es palo, dijo en este caso Gandini. Y sobre el planteo de la posibilidad de un mensaje complementario que hablaba recién Sabini, Gandini lo mandó a leer. Arréglense. Bueno, en este gobierno y en los anteriores, siempre la universidad pide sin límite y el Parlamento da lo que puede. Y acá creo que se hizo un gran esfuerzo. El senador Sebastián Sabini, cuando le preguntábamos por el esfuerzo que ustedes habían hecho, le decíamos que se le había dado por parte de la coalición de gobierno varios rubros. Él dijo no, lo que le han dado es palo. ¿Sabini dijo eso? Sí. Bueno, pregúntele a él qué quiso decir. Plata no es palo. Son recursos públicos del resto de la gente a una universidad que merece apoyo, pero también requiere cambios, ¿no? Tiene cosas buenas que nosotros destacamos también. Tendríamos un día que sentarnos con la universidad y con todo el respeto a la autonomía y preguntarles por qué es tan bajo el nivel de egresos que tiene la universidad. Son miles y miles y miles de estudiantes que quedan por el camino en los que la sociedad invierte mucho dinero. La universidad también requiere reformas, pero para eso tiene que haber diálogo con el sistema político. Si la cuestión es hacer consideraciones políticas, como hizo Sabini, que pertenece a un partido que no trató muy bien a la universidad cuando gobernó, bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Sabini decía que todavía hay tiempo para que el Ejecutivo reaccione y pueda enviar más presupuesto a la rendición. Y tiene que estudiar, Sabini, ¿verdad? Tiene que estudiar. El Ejecutivo perdió su iniciativa el 30 de agosto de este año, no tiene más iniciativa. Los que tenemos la iniciativa somos nosotros para reasignar. Que nos diga Sabini a quién quiere sacarle, que nos diga, que se haga cargo. ¿A quién le quiere sacar para darle más a la universidad? La universidad lleva bastante y le hemos tenido que sacar básicamente al Ministerio de Economía para agregar recursos. Deben saber además que la ley de presupuestos, que es quinquenal, va agregando año por año. Ahí tenían parte de lo que decía el senador Jorge Gandini. Tema educación, dejamos esa instancia, nos metemos en las ollas. La senadora Silvia Lane del Frente Amplio habló también de la rendición de cuentas, fue la miembro informante en minoría sobre esa rendición. Y marcaba, entre otras cosas, situaciones en las cuales han variado el voto. Por ejemplo, lo han hecho en torno al tema de votar esta vez sí lo que tiene que ver con las partidas para alimentación del Mides. La consultábamos al respecto, nos confirmaba esto, le decíamos por qué, dice que es difícil explicarnos por qué, porque en diputados no lo acompañaron. Yo creo que lo que vieron es que no les rendía políticamente no acompañar esas partidas para el 2023 y 2024. Y que por eso cambiaron el voto y lo hablaron con los diputados, porque la propia Nane lo confirma. Y sobre el tema de las ollas, como decíamos, manifiesta que es un problema que crea el gobierno para tapar los verdaderos problemas que tiene. Y expresa que es el Mides el que tiene que buscar la información y no la coordinadora de ollas como se le exige. Vamos a escuchar lo que manifestaba Silvia Nani. Bueno, la polémica es humo para tapar otras polémicas, porque ponerse a discutir sobre la confiabilidad de los vecinos y vecinas organizados que solidariamente y voluntariamente han estado poniéndole hombro a esta situación tan, tan complicada que tuvimos respecto al hambre de muchos compatriotas, la verdad es que ponerse a discutir con las ollas, una institución pública que se ponga a discutir en estos términos, además de bravuconería, creo que no nos hace bien, no nos hace bien como sociedad. Tendrán que definir qué es lo que van a hacer en función de eso, pero no se discute la solidaridad y la organización de los vecinos que le están poniendo el hombro a esta situación tan complicada. Senadora, ¿por qué cambiaron de posición y votan las partidas de alimentación del Mides que en diputados no votaron? No puedo darle una explicación corta sobre ese tema. Las partidas de alimentación entendemos que si bien puede transformar esto en una especie de acción clientelista de cara al periodo electoral, al año electoral, entendemos que las partidas de alimentación, cuando tenemos estas cifras de inseguridad alimentaria, estas cifras de pobreza infantil, no podemos no votarlas. ¿Por qué el cambio? O sea, ¿se habló con diputados? Porque ahora tiene que volver a diputados. Sí, sí, se habló con diputados y va a volver. Hay una discusión que se da fraternalmente entre compañeros y que en definitiva es un cambio de no de la posición política, sino de cómo reflejarla en la votación de la rendición. La diputada Vitera Díaz decía que no estaban bien estructuradas justamente las partidas y la hacia dónde iban dirigidas, por eso habían votado en contra de ellos. Pero es que no es de extrañar que estén mal estructuradas, porque mal estructurado también estuvo el fondo de 50 millones de dólares para la primera infancia en la rendición de cuentas pasada. O sea, en definitiva, mal estructurado seguramente esté. Los números que plantea el MIRE son correctos, o sea, hay más ollas de las que en realidad, o sea, se registran más ollas, se reportan más ollas de las que en realidad hay, y se levanta más comida de la necesaria, o sea, que se distribuye mal. ¿En ese caso no se justifica el planteo del MIDE? Es que el planteo del MIDE no se justifica porque el MIDE tuvo siempre todos los elementos para salir a fiscalizar lo que quisiera fiscalizar y la responsabilidad, en definitiva, de los datos es de las instituciones, no de los vecinos organizados. Entonces, si el MIDE... ¿Cómo puede pasar que ahora en dos días tenían todos los datos que les estaban pidiendo a las ollas porque decían que no los tenían? Entonces, me parece que acá hay una cuestión de fomentar una especie de contradicción donde no puede haberla, ¿no? La responsabilidad de los datos y de la información es de las instituciones. No hay vuelta respecto a eso. Y si hay errores en el listado, lo tendrán que acomodar, pero no son quienes, no son las organizaciones de la sociedad civil quienes tienen que hacerle el trabajo al Ministerio de Desarrollo Social. El Partido Nacional insiste en que el Frente Amplio tiene una vinculación con la coordinadora de ollas y hay política atrás de algunas prácticas. Sí, el Partido Nacional insiste en muchas cosas, también nos dicen el FAPIT. El Partido Nacional insiste en muchas cosas porque tiene la necesidad de insistir en muchas cosas para que no se hable de otras, pero no podemos caer en ese tipo de debates. En el caso de lo que está ocurriendo con la corrupción de los custodios, de la seguridad del presidente, de los pasaportes, de la inseguridad de nuestros datos, es muy clara esa estrategia, es muy clara, y yo creo que no podemos, tenemos que poder levantar la mirada y empezar a discutir los problemas en serio que tenemos. Gandini insiste que a los organizadores de las ollas se les pedía, que tiene pruebas de que se les pedía concurrir a un curso contra la LUC para recibir los alimentos. El senador Gandini puede sostener lo que él quiera sostener. Acá vivimos en un país donde, si bien tenemos menos libertad de expresión, seguimos teniendo alguna, y yo no voy a discutir por los medios con el senador Gandini sobre esas acusaciones. El senador Gandini tiene acusaciones de falta de laicidad en organizaciones de vecinos, que por otra parte, recuerden que la ley de urgente consideración, en el caso de que eso hubiera pasado, se discutían los barrios, se discutían las casas de familia, porque no se podía discutir en las ollas. Y que la acusación vaya a un nivel rastrero de decir si no discutimos sobre el LUC no hay un plato de comida, la verdad es que no me parece, pero ni digna de considerar. Gandini dijo que el humo es el otro, que esos temas de lo que se discute de los pasaportes, bueno, solamente interesan a los políticos, que a la gente lo que le importa es llegar a fin de mes. No voy a opinar sobre esas declaraciones del senador Gandini porque no tienen nada que ver. Ahí tenía a Silvia Nane hablando de este tema, vinculado entre otros a lo que habían sido las declaraciones que ustedes escuchaban ayer de Jorge Gandini, manifestando que él tiene datos, grabaciones, en las cuales durante la campaña contra la LUC dice que esta coordinadora manifestaba que quien no fuera a los talleres contra la ley urgente de consideración no recibían comida. Allí Silvia Nane le contestaba a Gandini sobre ese asunto. El que habló en conferencia de prensa fue el ministro de Desarrollo, Martín Lema. Una conferencia de prensa que la hizo después de una reunión con Beatriz Argimón. No me parece extraño esa reunión con Argimón. Recordamos que a la interna del Partido Nacional, Argimón es una de las personas que tiene más enfrentamientos con Álvaro Delgado. Álvaro Delgado es el otro candidato de aire fresco, digo el otro porque se maneja la posibilidad de que Martín Lema sea quien lo enfrente, y el tema electoral creo que está muy sobre la mesa respecto a esta problemática. Ya le hemos contado esta situación de la interna tanto en aire fresco con Martín Lema y Álvaro Delgado, como también ese, diríamos, ida y vuelta que ha existido entre Argimón, que plantea la posibilidad hacia futuro de ser la referente de los sectores wilsonistas, y el propio Delgado de no llevarse para nada bien. Vamos a escuchar lo que manifestaba Martín Lema en esta conferencia de prensa, en donde, entre otras cosas, marcaba que no va a recibir a la coordinadora popular y solidaria de Ollas ante el pedido de reunión, y que va a seguir adelante con Uruguay Adelante, que es una ONG, valga el juego de palabra, y con el Ejército. Lo escuchamos. Yo respeto que haya dirigentes del Frente Amplio que vayan a las marchas. Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar para que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar. Cada uno elige dónde posicionarse en un tema de estas características. Como decíamos, ¿qué es lo que interesa acá? Que se mantenga la coordinadora, que los alimentos lleguen. Si lo que interesa es que los alimentos lleguen, estamos trabajando justamente en los fortalecimientos de la distribución, como les comentaba, para que lleguen. Nosotros vamos a estar focalizados en la llegada de alimentos, respetamos que participen en las marchas. Sobre las ollas, del listado que nos pasaron el sábado, que ya encontramos también inconsistencias en el nuevo, pero no importa porque ya no viene al margen, hicimos una depuración. La depuración, porque estamos hablando de Montevideo, primero se sacaron las del interior, después había superposición con ollas que atiende directamente Uruguay Adelante, pero estamos hablando de 20, no estoy hablando de inexistentes, se superponen. O sea, Uruguay Adelante las atiende directamente, pero la Coordinadora Popular y Solidaria las pone como que está dentro del universo de lo que atiende. O sea, esto también va a dar superposición de recursos, y por eso la importancia de las garantías y de las transparencias. Y en el listado también había ollas que se repetían. En total, como lo pusimos en el comunicado, quedaban 139 en Montevideo, estoy hablando. Y a esto se le va restando la que actualmente no existe. Y como les comentaba, son 20 las que se constató que actualmente no existen. Sobre reuniones, nosotros en este tema la decisión está tomada y vamos a ir para adelante con el plan de acción que estamos llevando adelante, con la colaboración del Ejército, con el fortalecimiento logístico del MIES y con otro tipo de colaboraciones como la del SINAE, para que haya una mejor distribución en iniciativas que actualmente estén comprendidas dentro de la red de la olla de la red popular y solidaria. Se han dado expresiones en la jornada de hoy que no son ciertas. Y nosotros ahora, en la reunión que mantuvimos con la coalición, lo que hicimos fue acreditar documentalmente, porque no podemos estar subjetivamente en una ida y vuelta. En un momento se decía por ahí, por parte de representantes de la Coordinadora Popular y Solidaria, que no sabían que el 30 de septiembre era el plazo final para entregar los datos. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, decía en este caso el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Habló también, en este caso, Lema, de la situación que se plantea de la movilización del 11. Dijo, mientras algunos del frente van a ir a esa movilización, nosotros nos vamos a atender de cumplir para que la gente no pase hambre. ¿Por qué habló de esa movilización y de Frente Amplio? Porque Daniel Olesker, quien habló con nosotros, dijo que va a concurrir el 11 de octubre a esa movilización. Dijo que considera que la definición y determinación que Lema estaba tomando con la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas no es la correcta, y que tiene datos, al igual que Gandini tiene datos sobre de que en esta olla, si no iba a los talleres de La Luc, dice, no te daban alimento. Olesker tiene datos de que a los integrantes de la olla, de las ollas, de la Coordinadora Popular y Solidaria, Vida Dignas, se les indica que si se van de esa, si se iban de esa coordinadora, el Mides le iba a dar más apoyo. Eso dijo Olesker, a quien escuchamos. Es la discusión. Cuando las ollas, la Coordinadora Popular y Solidaria dice que, que les dicen, y yo creo que les dicen, que si se van de la coordinadora van a tener más apoyo, es porque lo que está en discusión es, te doy plata para alimentación, que una digresión simplemente, aumenta el dinero en la rendición en el 2023 y en el 2024. Una cosa un poco contradictoria, porque si la visión es que va a haber más necesidades alimentarias en el 23 y en el 24 que en el 20, el 21 y el 22, es porque la economía va a estar mejor, porque así lo dicen los datos, y la gente va a estar peor. Y si no, es porque hay carnaval electoral en el 23 y en el 24 con las canastas, digamos, ¿no? Esa es una digresión. Vuelvo al tema que tú me planteabas. Entonces, la discusión central es, ¿vale la pena que la gente se organice? Vale la pena que la gente se organice. Yo personalmente voy a ir a la marcha del 11 de octubre, porque entiendo que las ollas están siendo, la Coordinadora Popular y Solidaria están siendo discriminadas, y que el gobierno está estigmatizando y combatiendo esta forma de organización popular. No puede haber, esa es la opinión que yo tengo. No puede haber habido alguna irregularidad. El Ministerio dice que hubo, por ejemplo, ollas que están documentadas que en realidad no existían, que se daba menos alimento del que en realidad figuraba. Bueno, lo segundo no creo, porque las propias ollas, las de la Coordinadora y las otras, dicen que con el aporte que presupuestal no les alcanzaba para casi nada, digamos, o para muy poco, casi nada, para muy poco. Así que lo segundo no. Y si lo primero hubo, pues puede ser que haya. No. Habrá que analizar más detenidamente las cuestiones, pero es marginal, es minoritario. La mayor parte de las organizaciones existen, dan, nosotros mismos las conocemos, todos las conocemos, digamos, fue el origen en pandemia de la resolución de los problemas de mucha gente. O sea que yo creo que el punto central, vuelvo a repetir, es no queremos que la gente se organice y queremos dar un poco de asistencialismo para resolver este problema. En la comisión votaron finalmente las partidas de alimentación que no había votado diputado. Sí, las votamos. ¿Qué, la van a votar en el pleno también, a diferencia de lo que hicieron los legisladores Frente Amplio? Sí, sí, la vamos a votar. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos, digamos, ahí hubo un problema, digamos, de cómo se presentaron. Nosotros las vamos a votar. Ahí tenían también la explicación de por qué van a votar las partidas que en el diputado no votaron. Alejandro Sánchez habló en la conferencia de prensa que el Frente Amplio realizó en la tarde de ayer, estableciendo un llamado a régimen de comisión general para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para Farrés, el prosecretario de la presidencia, y también para Álvaro Garcés como jefe de inteligencia, de director de inteligencia de Uruguay. La idea es tener de primera mano información sobre el caso Alejandro Astesiano, custodio del presidente de la República, la calle Pou. Decíamos hoy que la idea de Frente Amplio era crear una investigadora, muchos legisladores querían crear una investigadora, pero se les caía en este caso la defensa que han planteado de cara a la investigadora que el partido, que los partidos de la coalición de gobierno van a pedir luego de la rendición de cuentas, que es en una investigadora Charles Carrera, respecto al tema de cuando era ministro del Interior y lo que pasó en el departamento de Rocha. Allí lo que argumenta el Frente Amplio es que no se debe crear una investigadora parlamentaria cuando hay una investigación judicial. En el caso Astesiano hay una investigación judicial, por eso si pedían una investigadora se les caía, reitero, la argumentación que plantean de cara a la investigadora de Charles Carrera. Por eso van por el régimen de comisión general. Escuchamos a Alejandro Sánchez. Nosotros, a ver, en primer lugar estamos convencidos de que las autoridades de la presidencia van a venir, porque sería un nuevo escándalo si no viniera el prosecretario de la presidencia y no compareciera tampoco el doctor Garcés. En segundo lugar, para nosotros, como hemos dicho bien, esto ha sido un escándalo nacional e internacional y ha generado muchas dudas con respecto a la explicación que dio el Poder Ejecutivo hasta ahora. A nosotros nos parece muy inverosímil que nadie del Poder Ejecutivo conociera, de alguna manera, los antecedentes de esta persona. Una persona que estuvo presa y que nadie del entorno del Partido Nacional supiera que estaba presa, nada más ni nada menos a quien colocaron como una autoridad muy sensible en lo que es seguridad presidencial, que como bien decía nuestra compañera, operaba en el piso 4 de la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República, desde allí organizaba su operación delictiva y además tenía a su cargo elementos muy sensibles. El jefe de la seguridad presidencial puede requerir información a los servicios de inteligencia, se vincula con servicios de inteligencia de otros países, porque cuando viene un mandatario extranjero aquí, quien garantiza la seguridad de ese mandatario es la seguridad presidencial, por lo cual tenía acceso privilegiado a mucha información. Son estas cosas las que nosotros necesitamos, no nosotros. Creo que el pueblo uruguayo está pidiendo una explicación seria, razonable y veraz de lo que ha sucedido, que ha tenido y que la justicia estará investigando en el futuro, y seguramente esperemos que lo que haga la justicia que vaya hasta el fondo del asunto. Nosotros lo que queremos aquí es empezar a colocar en el Parlamento de la República la responsabilidad institucional del gobierno y del Poder Ejecutivo, que tiene que dar una explicación razonable. Eso es lo que vamos a exigir, por eso queremos que el mecanismo es el mecanismo de la Comisión General. Como bien ustedes decían, nosotros se le escapa el poder al control parlamentario la Presidencia de la República, pero ya hay antecedentes que ha comparecido aquí y en otras oportunidades también para dar explicaciones nada más ni más o menos que a los representantes del pueblo. Y el senador Jorge Gandini confirmó que le van a votar el llamado a sala en la medida que no se violenten hechos de legalidad en régimen de Comisión General. Dijo Gandini que ellos no ocultan información y no traban investigaciones como sí hace el Frente Amplio. Escuchamos a Gandini. La coalición hay interés en la transparencia y estamos al mismo estilo que inmediatamente generó el presidente de la República. Dio la cara. Es un problema serio que vulneró principios de seguridad, que puso a alguna gente con conductas diversas personas con conductas fuera de la norma y de la ley, y hay que investigar todas las responsabilidades y sus consecuencias y corregir esos caminos. No tenemos inconveniente en hacerlo. Lo que tiene que ver al caso Astesiano, hoy el Frente Amplio va a pedir, ¿qué actividad legislativa considera que debe generarse a partir de ese caso? ¿Cómo lo ve el oficialismo a todo esto? Atento a lo que la oposición resuelva. Nosotros estamos abiertos, somos respetuosos. El Parlamento tiene tres funciones esenciales: legislar, representar y controlar al Poder Ejecutivo. La oposición hace ejercicio de esa tarea y tiene mecanismos. Nosotros no vamos a bloquear ninguna investigación como ha hecho el Frente Amplio con nosotros. Vamos a estar presentes y no tenemos reparos a investigar dentro de lo que la normativa establece. Desde la coalición hay interés en la transparencia y estamos al mismo estilo que inmediatamente generó el presidente de la República. Dio la cara. Es un problema serio que vulneró principios de seguridad, que puso a alguna gente con conductas diversas personas con conductas fuera de la norma y de la ley, y hay que investigar todas las responsabilidades y sus consecuencias y corregir esos caminos. No tenemos inconveniente en hacerlo. ¿No merita una convocatoria del Parlamento? No por nosotros, parte de la coalición. Es el no, no, no es lo usual. Estaremos a lo que el Frente Amplio resuelva la materia, y si entiende que hay que darle estado parlamentario a algo que está en estado administrativo con investigaciones y judicial con investigaciones penales, si entiende que hay que darle estado parlamentario y está ajustado a la normativa, lo vamos a acompañar. Muy bien, nos quedamos por aquí. Nos faltó el tema de las repercusiones en torno al tema Brasil, pero ya algo escucharon en el informativo de la mañana. Sacábamos a Daniel Cayani.